La ruana que me regaló mi hermana, la traje de la sabana, es azul y me engalana, me la llevo a la cumbiamba, no me importa lo que digan, yo solo quiero jarana. La ruana que me regaló mi hermana, parrandera y muy serrana, la tejió de pura lana, con la viejita Juliana, la madrina de Felipe, el negro cabecerrana. Me regaló mi hermana, me la llevo a la montaña, mañana por la mañana, ya me despedí de Juana, le canté cuatro bambucos, yo me voy a cortar caña.